Dicen que hay un Bauru tan grande, tan sabroso, que quien lo prueba, vuelve. Y que hay una milanesa napolitana tan perfecta, que se convierta en recuerdo. Eso pasa en La Nueva Caserita. El menú del mediodía en vianda te sorprende de lunes a sábado, donde también sumamos el pollo al espiedo con guarnición ese último día, que se convierte en la opción para la familia. Y la noche se vuelve banquete a la carta. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más y hacé tu pedido rápido y por WhatsApp. La Nueva Caserita, un clásico de la zona este que te hace disfrutar.